Hola, hola. Hola, hola. Transmitiendo en vivo desde la ciudad de Bogotá, Bogotá, día 4. Actualmente estamos en la calle 26 con Centro Memoria. No sé qué carrera es esta. Frente al Centro Memoria. Dos comparsas se encontraron en una iBreaks, en la otra Hard Techno. Acercándonos al escenario de Hard Techno, así es como suena. Y acercándonos al escenario donde están sonando breaks y electro. Hola, Blau. ¿Qué más? Estamos transmitiendo aquí en Chicago. Hola, buenas. Viva el Bogotrax. ¿Qué más? ¿Cómo vas? También tenemos la fortuna de contar con el acompañamiento con el Carro Circo Teatro de Poncili Creación desde Costa Rica. En vivo, ¿cómo es el plan de hoy, David? ¿Cómo es el plan de hoy? Seguir a los camiones, venga y no sé, vean la página, pregúntenle a sus amigos que están acá. Nos vemos en el Circo Graffiti. Pero por ahora lleguen a la 26 y si tienen algún conocido que les mande la ubicación, ahí nos vemos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar acá? 10 minutos nos vamos. Por ahora caigan al Centro Memoria. Aquí estaremos un rato, unos 10 minutos más. Que siga la comparsa. Hola, hermano, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Diego. ¿De dónde vienes? De Ciudad de México. ¿Primer Bogotrax? Es mi primer Bogotrax, sí. ¿Cómo la has pasado? Llevo unas horas en Bogotá y la sigo pasando chimba. ¿No te enteraste? ¿Cómo encontraste la comparsa? Pues porque ya en México tal vez conozco un poco de gente que está involucrada en el ambiente under. y en la experimentación sonora. Me llegó la convocatoria por redes sociales y ya. ¿Pasó a tocar? ¿Eres artista? Sí, sí. ¿Cuántos años eres DJ? Soy DJ, pero traigo un proyecto de experimentación sonora y un poco de ambient. ¿Dónde tocas hoy? El jueves. El jueves. ¿Dónde? En el Centro Cultural Nueva Delhi, me parece que se llama, ¿sí? Está en San Cristóbal, me parece. ¿Cómo es tu nombre artístico? Mi nombre es Diego y me pueden encontrar como Diego CPT. Y el nombre del proyecto es Alfonso en el Desierto. Alfonso en el Desierto el jueves. En el Alfonso del Desierto. El jueves en el Centro Cultural Nueva Delhi para Bogotá. Es correcto, sí. ¿Algo que les quiero decir a las personas que nos están escuchando en la radio? Pues que se vengan a gozar y disfrutar Bogotrax, que sean parte de, como sea, ¿no? De cualquier manera, aportando, siendo parte de la comunidad y haciendo activismo también. Gracias, Diego. Simba, gracias. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Camilo. ¿Cuál es tu historia con Bogotrax? ¿Ya habías venido antes? Sí, como desde el 2007, 2008. Desde los primeritos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando ahorita? Una chimba volver a ver el festival en las calles. Volver a ver a la gente haciendo ruido en las calles, parando el tráfico. Aquí estamos transmitiendo en vivo para las personas, para la radio de Bogotrax. ¿Qué le quisiera decir? Un saludo para todos, que vengan, que caigan. La parra sigue, falta una semana, entonces... Hasta ahora empieza una chimba. Todos invitados. Vale, gracias, bro. Cuídate. Transmitiendo en vivo Bogotrax día 4 desde el Centro Memoria en la callecita Dos Comparsas. Con música electrónica y un carro circo teatro, cortesía de Poncili Creación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Felipe Ospina. Felipe Ospina se acaba de bajar de una de las comparsas de Mezclar. Sí. ¿Cómo te sentiste? No, pues fue increíble. Yo he participado en Bogotrax desde hace muchos años. Nunca he tenido la oportunidad pues como de tocar por Bogotá. Rodando por Bogotá fue una experiencia muy chévere. Me acabo de bajar muy feliz. Es uno, indiscutiblemente una de las experiencias más diferentes y chéveres que he tenido. ¿Cambia la forma como mezclas? No, lo que cambia es como la experiencia, ¿ves? Entonces tal vez cuando tú, la experiencia cambia, de pronto tú vas a asimilar lo que vas a poner, pero no, la mezcla es como lo mismo. O sea, la mezcla es como cuando lo mezclas, no sé, en un barco o con el torna colgado. Entonces no es mucha la diferencia, pero la percepción sientes poner la música como desde otro lado. Y eso es muy chévere. ¿Vas a volver a hacer estos días? Aún la organización no me lo ha comunicado. Me imagino que si llega el llamado, normalmente antes era un toque y cierre, entonces esperemos. ¿Y cuál fue tu primer Bogotrax? ¿El que yo fui? Sí, el primer que fuiste. No me acuerdo, lo que pasa es que yo llevo más de 20 y pico de años mezclando. Okay. y estuve en los primeros, no en el primero, pero sí en el segundo o tercero. No lo recuerdo muy bien, era muy pequeño. ¿Y cualquiera de los Bogotrax que has estado algún recuerdo especial? A mí me encanta el de Zipa, que fue en un bosque, es un recuerdo muy hueputa. Hay varios cierres también épicos. Indiscutiblemente el de Zipa es mi preferido. ¿Algo que quieras decir de cierre a las personas que nos escuchan? No, que hay que seguir apoyando las cosas y hacerlas con amor y bueno. Y meterle amor a las cosas es cuando salen bien. Gracias y gracias por el set. Hola, hermano. Bendiciones a todo el mundo. ¿Cómo estás? Lo que estamos escuchando es UFO Shima, aquí desde Bogotrax día 4 en uno de los escenarios, Electric Breaks. Vamos a ir al otro escenario a ver cómo está sonando. El escenario de Hearts. Miren cómo cambia el ambiente caminando unos metros nada más aquí. Al lado de la calle 26, en la paralela, frente al Centro Memoria. aquí sonando DJ Cross de Somos, el Sound System, en el escenario de Hard para Bogotrax. Pasando, parce, una chimba. ¿Desde dónde vienes? Verdad. No, esto está al lado de mi casa. Ah, ¿sí estás al lado? Me desperté y vine. ¿Pero lo tenías planeado o fue en casualidad? No, ya lo tenía planeado. Vi la ruta y vi que pasaba por mi casa. ¿Cuál fue tu primer Bogotrax? ¿Como en el 2019? ¿Qué recuerdas? No, a ver todo el puente desde la Avenida Esperanza, como con 68, es que es lleno. Moviéndonos de nuevo hacia el otro escenario, 20 metros, máximo 30 metros de distancia, y el cambio de ambiente. Esto, así es como se vive una fiesta al aire libre, una free party en las calles de Bogotá. Bogotrax día 4, esta es la comparsa por la diversidad, apropiándose de la calle, saliendo a la calle a bailar, a disfrutar, a compartir. Thank you. están en Bogotá caigan lo antes posible, que esto todavía le queda rato. Estamos todavía en el Centro Memoria, en la paralela de la calle 26, frente a la estación del Centro Memoria. Y en algún momento, yo creo que más pronto que tarde, saldremos de nuevo, emprenderemos recorrido hacia el Distrito Graffiti, en Puente Aranda, en la localidad de Puente Aranda. Aún no estoy seguro cuál será la ruta que tomaremos. Apenas empecemos a avanzar, les mantendré actualizados. Por ahora disfruten. Y ya saben, si están en Bogotá, caigan al Bogotrax, volumen 14-2026. Aquí estamos con Fede, ¿cómo estás pasando? Hola, Radio Escuchas, aquí con Fantástico. Desde la caravana de Bogotrax estaremos reportando y dejándoles algo de escucha para los que no están por acá, nos pueden acompañar. Lo bueno es que ya dejó de llover, entonces lléguenle que ya está una chimba allá en Distrito Graffiti. Parece que va a tocar un man reteso como de República Checa, creo que es, se llama Mag, algo así. El man es chimba, toca en vinilo. Yo estoy emocionado porque por ahí vi en el cartel a Biclip. La Biclip, eso me sorprendió, que chimba ver a Biclip, siempre es un aquí sonando Ufoshima. El parche de Poncili Creación, el grupo de teatro experimental de Costa Rica que nos está visitando y ha estado casi todos los días del festival haciendo alguna actividad. Están locos, están muy muy muy locos. Y aquí, entre las dos comparsas, forraron toda una camioneta, un camión, con su imagen. No sé cómo describírsela, es como una especie de animal verde, con los ojos saltones, pero con manos humanas, con muchas bocas, ojos que giran. Tienen que verlo, es imposible describir, todo se mueve, los parabrisas están moviendo unos peluches, está increíble. Y ellos todos los días han hecho algún tipo de performance, de intervención. y van a seguir todavía el resto de días de lo que queda del festival, así que por favor, si tienen la oportunidad, pásense a ver lo que hacen, que de verdad no se van a arrepentir, les van a volar la cabeza, están muy locos, pero también son increíblemente amables, queridos, creativos, en verdad, qué delicia poder ver, qué refrescante ver este tipo de intervenciones, como las que han hecho acá para Bogotrax 2026. Todos sus integrantes uno los identifica muy fácil porque se visten de unos leotardos multicolor, como colores primarios y secundarios, muy muy visibles, y con esos que se escabullen detrás de sus estructuras para mover sus muñecos, sus peluches, las articulaciones de su monstruo, ojos, boca, manos, oídos. Eso es Poncili Creación desde Costa Rica. Empezamos a movernos, ahora sí, continúa el recorrido, estamos empezando a acelerar desde el Centro Memoria en la paralela de la calle 26. Ambas comparsas y el monstruo vehicular de Poncili arrancan. Quedar quieto a esperar que pasen ambas comparsas para que se hagan de cuenta de la espacialidad de lo que es estar acá. Acercándose la segunda comparsa, donde está sonando DJ Cross, de Somos. Thank you. ya estamos justo detrás del muro de sonido de Somos. Empezamos a seguir la comparsa. Se bajó DJ Cross, quien está tocando actualmente. Ya les confirmo el nombre porque no sé. Antes que eso, tu nombre. Miguel Canal. Miguel Canal. No me acuerdo cuál fue el primero, hace mucho tiempo. Yo era alumno de Juan Orozco en la universidad. Y él pues organiza un montón de cosas y he estado en varios eventos de Pocotrax en Alemania, en Berlín. ¿Y alguien de todos los que ha sido algún recuerdo especial? Siempre me gustaron mucho los talleres de DJs. Eso me parece una chimba. Yo soy DJ, sí, sí, sí. Pues trabajo con video, me encanta. ¿Eres aquí en el Bogotá? No, es que yo vivo en Berlín. Entonces, pues no, nunca vengo porque, o sea, no, casi nunca me cuadra con las fechas. Pero que sí, está aquí justo para sí, eso. Sí, es el único fin de semana que voy a estar. Pero trabajas igual con visuales. Trabajo con visuales. Me encantaría hacer visuales para un Bogotrax. Próximo año. ¿Algo que le quieras decir a las personas que nos escuchan, ya sea en la distancia, en vivo o en diferido? No, que la buena, que un abrazo para todos y que Colombia es una chimba, no se vayan. ¿Cómo es mi vida pasando en este momento acá con las comparsas? Pues esto es, me parece muy especial que esté pasando en Bogotá, porque digamos que en Berlín está el Love Parade, ¿no? O existía antes el Love Parade, que es esto, pero con 30 camiones. Y en Bogotá yo nunca la había visto, entonces me parece una chimba que se haga acá. ¿Pero en Berlín se sigue dando? En Berlín ya no existe el Love Parade, pero ahora se llama el Rave the Planet, se llama. Pero ya no es lo mismo, antes era más chimba. Gracias. Celestial, tú y yo. temporada. Tú y yo. Todavía les debo el nombre de quien está mezclando porque no lo sé y no me han sabido dar razón. Que eso sí les puedo decir. ¿Puedes listar rápido para la radio de Bogotrax? Ok. Solo que me digas, ¿cómo te sentiste? Bien. ¿Qué tal bien, la experiencia? Bien, pues... ¿Ya habías tocado en algún contexto similar? Sí, yo soy el ingeniero de sonido de los sistemas de sonido artesanales de Step Up, de Somos, y de La Rorosa y de Autotech Sound System. Ah, veterano, entonces. Sí. ¿Y cuál fue tu primer Bogotrax? Uy, mi primer Bogotrax fue hace desde el 2000, como 2019 más o menos. Sí, que como que yo lo veía y de momento yo farreaba mucho de drum and bass, pero pues digamos que el Bogotrax siempre fue un momento donde siempre estuve como que en contacto con otros géneros desconocidos y eso es lo que más me ha gustado del Bogotrax. ¿Algún recuerdo específico que tengas de algún Bogotrax que haya sido? ¿Algún momento específico? Realmente, pues todos son muy memorables, pero yo creo que el momento que yo más recuerde sería un cierre del Bogotrax de hace 2 años, donde pusimos nuestro sistema de sonido en uno de los 5 stages que estuvo, y pues fue una experiencia que pudimos compartir con los otros sound systems, sean artesanales o profesionales. Digamos que no fue mucha gente al Bogotrax, a la cierre, sí. Pero la gente que fue a escuchar música. Sí. Entonces fue muy fucking bonito. Firmes, fieles. Sí. ¿Y cómo describirías lo que está pasando ahorita en este momento? En este momento, a las personas que no están, pues invitarlos, porque pues realmente es una experiencia que no pasa todos los días, digamos que... La idea y el cariño que se montan los sistemas de sonido, las carrozas, el arte, la decoración, los DJs, pues digamos que va directamente a la gente que quiere moverse con la música, con la vaina, digamos que es un ejercicio también físico, entonces pues es una tripleta, te parreas, haces ejercicio y la pasas bien. Y ocupas la ciudad, el espacio público, se aprovecha. Claro, el espacio público se aprovecha y no se molesta a nadie. Como estamos en caravana, podemos farrear lo que queramos. Muchas gracias. Dale. Ni siquiera DJ Cross no supo dar razón de quiénes son los que están tocando, pero bueno, no importa, aquí lo estamos gozando. Estamos atravesando la calle 26, estamos en el cruce de la estación del Centro de Memoria, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, también como en la carrerita entre el centro y lo que es el Parque Renacimiento. Unas motos y unos carros tratando de pasarse y atravesársenos a la comparsa. acompañado de la comparsa delantera. A ver qué es lo que está sonando ya. Estamos entre el Parque Renacimiento y el Centro de Memoria. Así como no les supe decir quién estaba tocando en la comparsa de atrás, tampoco puedo decirles quién está tocando acá adelante. Pero no importa. Apenas tenga un dato se los saco. Por ahora disfruten, escuchen y caigan si están en Bogotá. No pierdan esta oportunidad, esta comparsa al aire libre. Actualmente estamos atravesando la carrera entre el Centro Memoria y el Parque Renacimiento, justo antes de la calle 26. No sé el número de la carrera, perdonen, pero Centro Memoria. Thank you. Carrera 19B con calle 24. Por ahí estamos pasando en este instante. Dos comparsas, cada una con su sound system. Dos camiones, cada uno con su sound system. Y un monstruo vehicular. Teatro. Esta es la comparsa de Bogotrax, día 4, desde Bogotá. Estamos justo enfrente del CAI del Samper Mendoza, ya entramos al barrio Samper Mendoza. Vamos a hacer una pausa que se cayó el internet.